pues, ¿qué le cuento? Este cuento es parte de lo que tendremos mañana en nuestro especial navideño, que estará a partir de las 9 de la mañana. ¿Les gustó? Pues qué bueno que les haya gustado. Muchísimas gracias también ahí a las personas que ya se reportan comentándonos, y por sobre todo también aprovechando este pequeño bloque de cha-cha-cha navideño. También nos vimos con Hernando Hopkins y el tema Rudolph the Red Nose Reindeer. Don Raúl, saludos. Bueno, queremos agradecer el mensaje de doña Zoila, como siempre, nuestra oyente allá en San Juan Ostungalco. Dice doña Zoila, qué bonito el programa con el ritmo del cha-cha-cha. Pero una cosa que también me gustó, dice, fue el cuento del gigante. Doña Zoila, si le gustó el cuento, pues ya sabe que mañana también vamos a participar para que ustedes estén con nosotros de los cuentos navideños aquí en la Estación de la Familia. Mañana a partir de las 9 de la mañana en adelante. Saludos para doña Zoila en San Juan Ostuncalco. También un saludo, dice, para mi esposa Mayrita Cifuentes de Zoom. Nos está sintonizando. Estamos saludando también a María José Xicarapac, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades. Muy bien, y nos vamos a ir ahora con más música. Nos vamos a ir ahora con Frankie Marcos and Clowns. El tema que se llama Santa Claus is Coming to Town, más cha-cha-cha navideño. Y luego pues vamos a ir con un cuento, y ahí usted pues nos comenta qué tal. Y luego nos vamos a ir con Chabelo, así es, el muchacho este Javier López Rodríguez, regresando con el tema cha-cha-cha Navidad. Regresamos con más acá en Remembranzas TGV. Nice. conejito burlón. En un bosque muy frondoso vivía un conejito muy travieso. Siempre que se cruzaba con algún otro animal, se burlaba de él. Un día estaba sentado a la sombra de un gran árbol cuando se le acercó una ardilla. «¡Hola, señor conejo!» Y el conejo, mirando hacia ella, le sacó la lengua y salió corriendo. «¡Qué mal educado!» pensó la ardilla. De camino a su madriguera, se encontró con un cervatillo que también quiso saludarle. «¡Buenos días, señor conejo!» Y de nuevo el conejo sacó su lengua al cervatillo y se fue corriendo. Así una y otra vez a todos los animales del bosque con los que se iba encontrando en su camino. Un día, todos los animales decidieron darle una buena lección y se pusieron de acuerdo para que cuando alguno de ellos viera al conejo, no le saludara. Harían como si no le hubiesen visto. Y así ocurrió. En los días siguientes, todo el mundo ignoró al conejo. Nadie hablaba con él ni lo saludaba. Llegado el día, todos los animales del bosque comenzaron a organizar la fiesta de Navidad. El conejo pudo escuchar el lugar donde se iba a celebrar y pensó en ir aunque no le hubiesen invitado. Ya en plena celebración, cuando todos los animales se divertían, apareció el conejo en medio de la fiesta. Todos hicieron como que no lo veían. El conejo, abrumado ante la falta de atención de sus compañeros, decidió marcharse con las orejas bajas. A los animales les dio pena el pobre conejo y decidieron ir a buscarlo a su madriguera e invitarlo a la fiesta. No sin antes hacerle prometer que nunca más haría burla a ninguno de los habitantes del bosque. Entonces, el conejo, muy contento, prometió no burlarse nunca más de sus amigos y todos se divirtieron muchísimo en la fiesta. Y a partir de entonces, todos vivieron muy felices en el bosque. Alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's jolly Christmas. It's the best time of the year. Bien amigos, a través de la estación de la familia estamos en el programa Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de este grupo musical pionero, actualmente afamadísimo, sonido de Miami, el cual aportó impresionantes arreglos de metal y también mambos a la mezcla explosiva de ritmos latinos, jazz y rock and roll. También la participación de Javier López Rodríguez, más conocido como Chabelo, un actor, comediante, presentador de televisión y cantante de música infantil mexicano y estadounidense. Sí, nos fuimos con dos temas, Frankie Marcos and Clowns, el tema Santa Claus is Coming to Town, extraído del álbum La Onda Latina, Navidad con Cha-Cha-Cha, lanzado en el año 2012. Y también nos fuimos con Chabelo, el Cha-Cha-Cha Navidad, extraído del álbum Para Bailar y Gozar Esta Navidad, donde canta no solo Chabelo, sino también muchos más artistas. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo, mañana vamos a estar con nuestro especial navideño a partir de las 9 de la mañana. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes algunos cuentos navideños. Ya pues les pusimos dos cuentos por acá. Y también nos vamos a estar, como siempre, acompañando con buena música. Y música muy variada, porque les cuento que mañana vamos a tener invitados de todo tipo. Vamos a tener crooners, vamos a tener sinfónicas, vamos a tener de todo. Así que ojalá pues nos pueda acompañar a partir de las 9 de la mañana. Vámonos con más música. Nos vamos a ver ahora con Caridad Cuervo, el tema Venus. Que este tema pareciera una oración o una plegaria. Y luego nos vamos a ir con Abby Lane, un tema que de él habíamos platicado al inicio de nuestro programa, pero ahora va a sonar en una versión extraída de una película, en la película Susana y yo. El tema Me lo dijo Adele. Sus ojitos de cristal y sueños en el corazón. Que tenga también en sus labios un rojo atardecer y en mis brazos lo llegue a tener y pueda yo con él. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saque usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela, cha cha cha cha cha. Me lo dijo Adela, cha cha cha cha cha. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Cuando bailo el cha-cha-cha. Bueno, hemos escuchado la participación de Caridad Cuervo, que comienza desde niña su vida musical en el año de 1952, cuando la llamaron entonces la Gran Velación Infantil. Fue cantante de guarachas y otros. Logró actuar con Celia Cruz, quien le dio su aprobación para la calidad vocal de la joven artista. Posteriormente continuó su presentación en emisoras de radio, fundamentalmente en Radio Bambi y Centros Nocturnos. Luego hemos escuchado esto que dice Me lo dijo Adela, con la participación de Abigail Gladman, conocida como Ave Lain. Es una cantante y actriz norteamericana, se convirtió en una importante artista a raíz de encuentros con Javier Cugat, quien se convertiría en su mentor y luego su representante y finalmente su esposo. Javier Ave inician juntos su etapa artística alternando actuando y con la orquesta de Javier. En la Ave se convierte en la máxima atracción con el rodaje de la película en la que ella demuestra sus cualidades como una gran actriz. Así es, nos fuimos con música de Caridad Cuervo, el tema Venus. Esta canción que popularizó la versátil cantante guarachera Caridad Cuervo, que fue grabada en la década de los años 50 con el legendario grupo Caney. Y luego nos fuimos con Ave Lain y el tema Me lo dijo Adela. Le cuento que este tema tiene varias cuestiones interesantes. La primera es de que este tema particularmente, se extrajo de la película Susana y yo, una producción española publicada en 1957. El tema, Me lo dijo Adela, fue compuesta por Otilio Portal, que en el momento en que la escribió era miembro del célebre trío Servando Díaz. Sin embargo, a la agrupación le pareció un tema muy flojo y muy sencillo. Pero sin embargo, él insistió en que el tema fuera interpretado. Otro dato curioso también es de que el tema fue tomado por puro azar y por pura casualidad por la escuela Arthur Murray. Esta escuela es la que se encargó de popularizar el cha-cha-cha en Norteamérica y tomaron como base esta canción o este ritmo para popularizar y enseñar el baile en este país. Muy bien, saludos don Raúl, tenemos saludos por ahí, cuénteme. Bueno, estamos saludando a los amigos que nos están escuchando en Salcajá, también para don Julio, saludos para don Julio Menchú, que se ha reportado de la zona número 4, ahí en la avenida El Cenizal. Y doña Zoilita, allá en San Juan Ostuncalco, un saludo también dice para mi esposa Mayrita Cifuentes de Zoom, que también sintoniza el programa Remembranzas TGD. Así es, y también nos vamos con más saludos por acá. Un saludo especial a mis buenos amigos Edgar Batz, que nos está escuchando en algún lugar de Xela. También un saludo muy especial a Anita de León, que nos escucha allá en Trigales. Muchísimas gracias y por sobre todo también gracias ahí por la escucha y por también ir degustando de las primicias ahí cuando a veces se comparten los temas antes de lanzarlos al aire. Y los invito, señores, para que nos acompañen mañana a partir de las 9 de la mañana en nuestro especial navideño. Recuerden, a partir de las 9 de la mañana. Vamos con otros dos temas. Vamos a irnos con Rolando Aguiló y luego nos vamos a ir con Kurt Edengard. Nos vamos a ver con Montuno en cha-cha-cha. Vamos a tener una fusión acá de dos géneros con Montuno, pero en cha-cha-cha. Y luego nos vamos a ir con el cha-cha-cha que se llama Ojo, Ajá. Y regresamos con más acá en Remembranzas TGD. Soy Omar Álvarez, productor y conductor radial, y quiero enviarles un saludo especial desde Ciudad de Guatemala de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio. Aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. Muy bien, hemos escuchado a través de esta remembranza en TGD La Voz de Occidente la participación de Rolando el Ruso Aguiló, que comenzó interpretando la trompeta con el conjunto Casablanca, junto a su señor padre, el bajista Mario Chico Aguiló, quien tocaba en el conjunto Yumuri en la década de 1930-1940. Posteriormente participó en la orquesta Saratoga y orquesta Hermanos Castro. También participó en la orquesta Tropicana durante la actuación Nat King Cole en Cuba. Por otra parte, también la participación de Kurt Edelgain, que fue un gran líder de la banda europea en toda la década de 1950. Después de haber estudiado clarinete y piano, creó su Big Band multicultural, en la que a lo largo de los años se incluyen muchos grandes nombres del jazz en Europa, incluyendo Francis Boland, que más tarde llegó a crear su propia y famoso Big Band multicultural. Muy bien, señores, hemos llegado ya al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y pues, como ya lo comentaba don Raúl, nos fuimos con el primer tema, Rolando Aguiló, el tema Motuno en cha-cha-cha. Y luego nos fuimos con Kurt Edelhagen and his orchestra con el tema Ojo, ajá. Agradecido totalmente con todos ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Y bueno, saludos. Tenemos los saludos ya de final de nuestro programa Remembranzas. Bueno, queremos agradecer a Pablo Zum Pérez, que nos está escribiendo a través de nuestra página. Y claro, un saludo para Pablo. Lo recordamos como siempre aquí en Quetzaltenango, él radicado allá en la Unión Americana. Felicidades también, feliz año nuevo, una feliz Navidad para Pablo Zum, que nos sintoniza a través de nuestra página web. Muy bien, y nuevamente invitándolos para que mañana nos acompañen en punto de las 9 de la mañana, donde estaremos programando música navideña. Y por sobre todo también algunos cuentos e información y algunos datazos ahí que a usted le puedan interesar y que estamos seguros que le van a gustar. Nos despedimos con el tema tema que se llama Las clases de cha-cha-cha. Esto que es interpretado por la Marimba Chiapas. Don Raúl. Bueno, queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Viene luego el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, saludos para todos, gracias por esa sintonía. Apreciables amigos, ya saben que mañana a partir de las 9 de la mañana tendremos un especial de Navidad a través de la emisora de la familia. Esta mañana estuvo en la parte musical Cleo, colaborando ampliamente en la parte musical esta mañana, cariñosamente un servidor, y también la participación del ingeniero Julio Eduardo, que ha estado con nosotros. Julio Eduardo Xicará Castañeda, y mañana también tendremos un programa especial. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser hoy y siempre muy felices.